A partir de este momento comienza The Classic. The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic con Patricio del Real. The Classic, efemérides, soundtrack de películas y los mejores clásicos del pop y del rock. Esto es The Classic. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de The Classic en Box 102.9. A partir de este momento y hasta las 18 horas, vamos a compartir juntos los mejores clásicos y las mejores historias de los 80 y 90 en su máxima expresión. Mi nombre es Patricio del Real, puesta en el aire, musicalización y conducción en la colaboración técnica Damián Espade. Al lado mío, estuvimos tomando unos mates, disfrutando de algunas fotos y tratando de ver cómo armamos este programa, ¿no?, del día de hoy. Un programa realmente fantástico, con muy buenos clásicos en la producción Claudia Daporta, Marcelo Mendoza, en la artística Charlie Alarcón. Y por supuesto, del otro lado, vos, que nos acompañás martes a martes de 16 a 18 para disfrutar lo que fue, sin duda alguna, tu época, tu historia. Y tu historia siempre se guarda, ¿no? Siempre la tenés guardadita ahí. Y nosotros tratamos de hacer que la rememores con estos clásicos, con estos maravillosos éxitos que marcaron una historia, una época, y que nosotros los recordamos no solamente con la música, sino también contando anécdotas. Un día realmente comenzamos a tener un día normal, ¿no? Después de 6 días de lluvia impresionantes, ahora con 11 grados 7 de temperatura, pero estábamos teniendo de 17 a 18 grados y la lluvia no cesaba y no cesaba, y fue terrible realmente lo que llovió, realmente terrible. No hablemos del apagón, porque la verdad que ya deben haber hablado todos, no tiene sentido hablar de algo que realmente es increíble, pero pasó. Y es preocupante, ¿no? Porque son cosas que pasan y no saben por qué pasan, o sí saben y no dicen, y entonces son tantas cosas, que uno escucha que dice, bueno, basta, no quiero hablar más de ese tema. Por varias horas fuimos lo que éramos en la década del 80, ¿no, Damián? Exactamente, ¿no? No teníamos celular, no teníamos nada, no andaba nada, absolutamente. Charlen entre ustedes, viejo, es así. ...116.400-7047... esa es la línea directa que te podés comunicar, dejarnos un WhatsApp, un audio de WhatsApp pidiendo tu canción favorita. Para eso estamos, para complacer todos los pedidos que nos hagan. ...www.fmradiobox.com... The Classic, ok, todo en minúscula en Instagram, en Facebook, The Classic, todo en mayúscula, al revés. info@gmail.com, ahí nos pueden mandar un mail también, como lo hacen siempre. Hay muchos mails pidiendo canciones y nosotros complacemos, porque así es. 16:04, le mando un beso enorme a Roxana, que estás escuchando. Ro, te amo, así que te mando un beso enorme. También a mi hija Jordana, que la amo profundamente. Bueno, aparentemente vamos a tener, el jueves va a zafar y el viernes, por lo que dice acá el amigo de la televisión, no es muy, muy agradable que digamos, va a estar inestable nuevamente. Es increíble, ¿eh? Todos los días lluvia. También mira la televisión como diciendo, si arreglaste alguna salida el fin de semana, yo te diría que cambies de planes o bien la hagas adentro, ¿eh? En algún momento se va a estabilizar, ¿no? El clima, diría yo, calculo. Bueno, gente, comenzamos. ¿Qué les parece? Vamos a recorrer la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. Y, por supuesto, lo que suena de fondo es Aretha Franklin haciendo Carretera del Amor. Pero lo que vamos a escuchar y en el comienzo de este programa. Nos vamos al año 1985, del álbum Dream Into Action de Howard Jones. Este maravilloso hit. Howard Jones. Things can only get better. The Classic, 20 años. When I get to lose it all, security struck through the wall. Future dreams we have to realize. A thousand skeptics won't keep us from the things we plan. Unless we're clinging to the things we prize. Del Real. Cada canción tiene su historia. I never Así continuamos en The Classic hasta las 18. Estamos compartiendo los mejores éxitos de la historia del pop y el rock. Una maravilla de clásicos tenemos hoy preparados y también historias, ¿eh? Over My Shoulders es una canción pop rock del supergrupo británico Mike and the Mechanics. Sería lanzado el 13 de febrero de 1995 como el primer single de su álbum Bigger and Beach of Gold, cantada por Paul Carrack. Fue el single más exitoso de ese disco, alcanzando el puesto número 12 en el UK Single Chart. Además, lograría romper el top 10 en Reino Unido. La canción se convertiría quizás en el mayor éxito de radio del grupo en Gran Bretaña, pero no llegaría a pasar del puesto número 13. También fue el único éxito del grupo en ciertos países europeos, incluidos Suiza, Bélgica y Francia. Año 1995, Mike and the Mechanics. Over My Shoulder, sobre mi hombro. Hay canciones para llorar, reír, saltar y gritar. Están las que nos hacen pensar, las que nos hacen recordar momentos, sean buenos o malos. Están aquellas que critican lo malo para buscar algo bueno. Están las que juegan con espejos rotos y otras que quedan en las manos del viento. Para todo hay una canción, y muchas veces se puede cantar lo que no podemos hablar. Karma Chameleon es la canción con la que abría Color by Numbers, el segundo disco de la banda británica Culture Club, publicado en 1983. Casi más de 30 años después, Boy George ya preparaba el regreso del grupo mientras sacaba su vena más solidaria en un proyecto fotográfico a favor de la detección de la hepatitis C. Boy George es uno de los íconos de los ochentas. Su pelo, su forma de vestir, de moverse, de interpretar, parece que resume toda la década. Incluso sus comienzos fueron icónicos, pues era el chico del guardarropa de The Blitz Club, el garito donde surgiría el movimiento de los New Romantics. Fue allí donde Boy George conocería a Malcolm McLaren y a través de él al resto de los miembros de Culture Club: Mickey Gree, John Moss y Roy Hay. Color by Numbers fue el segundo disco de la banda, publicado en 1983, y conseguiría un éxito fulminante en Gran Bretaña, Estados Unidos y Europa. Si algo sabía hacer Culture Club, eran canciones pegadizas y divertidas, pero de gran calidad, muy bien interpretadas por un andrógino y a la vez seductor Boy George, que ponía todo de su parte en una de las voces más reconocibles de la década. Karma Chameleon, You Come and Go, es un buen ejemplo de ello. La canción pasaría 3 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100 en 1984, convirtiéndose en el mayor éxito del grupo, con un ritmo alegre, la voz dulce de Boy George y un videoclip de apoyo que le daría mucha más fama al tema. Recordamos, año 1983, Culture Club, Karma Chameleon. If I listen to your lies, would you say I'm a man without conviction? I'm a man who doesn't know how to settle a contradiction. Puede ser lineal o cíclico, pero ¿qué diferencia puede haber si las mejores canciones vuelven? The Classic. Es tiempo de revivir la música. Mm-hmm.

16 horas 28 minutos, estamos en vivo hasta las 18 compartiendo los mejores clásicos del pop y del rock. This One es una canción compuesta por el músico británico Paul McCartney y publicada en su álbum de estudio del año 1989, Flowers in the Dirt. La canción fue publicada como segundo sencillo promocional del álbum en diferentes formatos y alcanzaría el puesto número 18 en el UK Single Chart. Paul McCartney, This One. She Blinded Me With Sins es una canción del famoso músico británico Thomas Tovey que sería publicada como single en octubre de 1982 y con la cual obtendría mucha fama en el circuito de la música New Wave, que se apoderaría en esos días de todas las radios y la televisión en el mundo. Originalmente, esta canción aparecía en el LP Blinded by Sins, que Tovey había lanzado en 1981 para probar suerte en el mercado, y luego del sorprendente éxito de la canción, decidió incluirla en su disco debut. Este mismo disco saldría a la venta en marzo de 1982, siendo elegida nuevamente como single, pero esta vez apoyada con un famoso videoclip que cumpliría la función de conquistar MTV y que está en la retina de todos los que vivieron esa llamativa y plástica ola musical. Esta famosa pieza, considerada como una de las canciones épicas en el synth pop, destacada por su amplio uso de sintetizadores muy bien trabajados y por dramatizar la historia de un científico que está locamente enamorado de su asistente de laboratorio, todos esos detalles hacen que la canción sea muy llamativa. Por esa locura musical y por todos esos efectos sonoros que hicieron que la canción sea una pieza fundamental en los 80s. De hecho, Thomas Tovey, que también se destaca por ser un genio en la telefonía celular, en cada entrevista que le hacen, menciona que esta es la canción que más disfrutó trabajar y la considera como una de las canciones más completas que ha escrito. Al ser lanzado como single en 1982, Tovey también ideó un videoclip para promocionar en la televisión su canción. Para ello, se las dio de director de cine e ideó un guión para el videoclip. Mencionó en una entrevista mientras escribía la canción que ya había imaginado el video y lo grabó en un hospital mental de Londres. Este videoclip captó muchísima atención en la gente y ayudó a la fama de la canción, logrando muchas reproducciones en MTV, donde lideró varios rankings. La canción, como ya hemos dicho, fue todo un éxito y llegaría al quinto lugar del Billboard Hot 100 en 1982, siendo la única canción famosa de Dolby en tierras americanas, mientras que en su país natal solamente llegaría a ocupar el puesto número 49 en el UK Single Chart. Recordamos, año 1982, Thomas Dolby, She Blinded Me With Sense. As a known scientist, it was a bit surprising if the girl blinded me with something. I know. The Classic, con Patricio del Real. Recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic, Efemérides. Si esperabas que el locutor deje de hablar para grabar tus canciones en un cassette, significa que viviste esos momentos de emociones junto a la radio. The Classic. Aquí están los clásicos. Of the Night, también conocido como En la quietud de la noche, es un single lanzado por Whitesnake, incluido en su exitoso álbum homónimo de 1987. La canción sería lanzada el 9 de marzo de ese año, alcanzando el puesto número 16 en el UK Single Chart y el número 18 en el Billboard Hot 100. En el año 2009, fue nombrada la 27ª mejor canción del hard rock de todos los tiempos, según VH1. Whitesnake sonaban de Classic, Still of the Night. Ahora llega Europe. Y uno de los grandes clásicos, Rock the Night. De Classic, 20 años de historia. But it's not enough reason for me to go insane. I know the feeling, just when it grows, I'm in a rage. Get Me Wrong es una canción lanzada por el grupo pop rock The Pretenders. Fue el primer sencillo tomado de su álbum de 1986, Kid Close. También se puede encontrar en el álbum de singles de la banda, lanzado en 1987. En los Estados Unidos, Don't Get Me Wrong se convertiría en el segundo top 10 del grupo en la lista de la Billboard Hot 100, alcanzando precisamente el puesto número 10. Su primer éxito top 10, Back on the Change Gun, alcanzaría el puesto número 5 allá por 1983. Don't Get Me Wrong también pasaría 3 semanas en la cima de la lista del Billboard Album Rock Track en noviembre del año 1986 y alcanzaría el puesto número 5 en la lista de la radio. En el Reino Unido, la canción también alcanzaría el puesto número 10 en la lista del UK Single Chart y lo hizo mejor en Australia, donde alcanzaría el puesto número 8. El video musical de esta canción es un homenaje a la serie británica de televisión de los años 60, Los Vengadores, con Chrissy Hynde interpretando a Emma Peel, buscando a John Stitt. Patrick McNee aparecería en las imágenes de la serie original con Chrissy Hynde superpuesto. Vamos a recordar, año 1986, The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Don't get me wrong. If I'm looking kind of dazzled, I see neon lights. Whenever you walk by, don't get me wrong. You say hello and I take a ride upon a sea where the mist is.

los dos. Just a little uncertainty can bring it down. Never Surrender es una canción del cantante canadiense Corey Hart. Sería lanzado en junio de 1985 como el primer sencillo de su segundo álbum Boy in the Box. La canción fue número uno durante 4 semanas en Canadá y fue el single que más alto llegó de Corey Hart en el Billboard Hot 100, trepando al número 3, precisamente en agosto de 1985. La canción también ganaría un premio Juno en 1985 por el single del año, debido también a las superiores ventas de más de 100.000 copias. Corey Hart, en una entrevista hace algunos años, dijo lo siguiente con respecto a ingresar en el Billboard Hot 100. Respecto a que la canción se convierta en otro hit en los Estados Unidos, realmente creo que es muy difícil entrar ahí, sin importar de dónde seas. No creo que sea más difícil para un grupo canadiense que para uno de Oklahoma. Ahora llega Berlin. Take My Breath Away. We'll be right back. Es una canción del compositor, cantante y actor estadounidense Lionel Richie, que sería lanzada como single un 13 de febrero de 1984, promocionando su disco Can't Slow Down, segundo trabajo en solitario de este artista tras haber dejado los Commodores. Dueño de una voz privilegiada y de un talento notable para crear joyas pop, Lionel Richie encontraría la fama como solista gracias a este disco. Con este trabajo musical, publicado en octubre de 1983, el músico lograría entrar en el top 10 estadounidense por casi 59 semanas, siendo uno de los discos más vendidos del año 84, llegando a los 20 millones de copias, según la prensa, y además se hizo dueño de un premio Grammy. Con esos pergaminos, la carrera en solitario de Lionel Richie empezaba de manera magistral, batiendo récords de manera inmediata. Pero el disco tuvo grandes singles dentro de su glorioso repertorio, y una de las piezas más destacadas fue la balada Hello, que fue escrita por Lionel Richie un par de años atrás, cuando se le ocurrió la idea de escribir algo que tuviera como contexto el conquistar una mujer. Si bien el músico declaraba que por esa época era muy tímido a la hora de conocer y hablar con mujeres, siempre tuvo la idea en mente de llegar frente a esa chica que lo tenía loco y confesarle sin tapujos que, hola, aquí estoy, esto es lo que estás buscando. La frase estaba lista, pero el resto de la lírica aún le partía la cabeza para armarla de manera perfecta. Su productor, James Carmichael, siempre le tuvo fe a esa canción, que estaba por pulirla en Richie, y lo alentaba que siguiera buscando las frases indicadas. Finalmente, tuvieron que pasar un par de años para que recién la canción tuviera forma definitiva, y llegó justo cuando su primer disco, de título homónimo, estaba a punto de entrar a la grabación. Tras interpretarla, fue el mismísimo cantante quien la desechó del repertorio por encontrarla algo aburrida y fuera de forma con respecto al resto del disco. Pero si había alguien que le tenía fe a esa rola, aparte de su productor, era Brenda Hervey, su esposa, quien siempre manifestó su fanatismo por esa balada y le dejó bien en claro a Lionel Richie que en el próximo disco tenía que aparecer sí o sí, porque tenía aroma a éxito seguro en los charts. Y Brenda, su esposa, tenía toda la razón, ya que Hello se convirtió en la canción más reconocida de su marido, puesto que llegaría al primer puesto del Billboard Hot 100 en mayo de 1984, donde se mantuvo durante 6 semanas liderándolo. En el Reino Unido también llegaría al primer puesto, al igual que en Suiza y Australia. No había dudas que esta balada hizo historia para la carrera musical de Lionel Richie. Recordamos, año 1984, Lionel Richie, Hello. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. What to say?

Estamos en vivo en The Classic hasta las 18 horas, compartiendo los mejores éxitos y las mejores historias de los 80 y 90. Lo que sonaba era The Cult, Revolution. Anteriormente, Lionel Richie, Hello. Y Berlín, para Sandra, Quítame la respiración. Para Silvina, perdón, Silvina Rivera. 12 grados 6 la temperatura. Cielo casi despejado en Buenos Aires. Ahora llega Roxette, Fading Like a Flower. por la compañía. The Classic, con Patricio del Real. Cada canción tiene su historia. De madre británica y padre nigeriano, a los 4 años de edad, Shadei se fue con su madre a vivir a Inglaterra, cuando ella se separó de su padre. Durante la adolescencia, no paraba de escuchar discos de Nina Simone, Peggy Lee y Astrud Gilberto. Este estilo de música le fascinaba tanto que luego se vería reflejada en su carrera. Ella todavía no pensaba en cantar en aquellos tiempos, sino en estudiar moda en la facultad de Saint Martin, y solo se decide a presentarse como vocalista cuando un par de viejos amigos de la facultad crean un grupo hasta que encuentren una cantante. Sus estudios de diseño la llevaron a abrir una boutique, pero su amor por la música la llevó a cantar en un grupo funky de cierto carácter latino que respondía al nombre de Arriba. Desde ese momento descubrió un extraño placer al escribir letras. Más tarde, esta banda pasó a llamarse Pride, para luego cambiar a Shadei, que sería una abreviatura de Falsate, y con Shadei comenzó también a conocerse a su vocalista. La banda británica consigue firmar un contrato en 1984 y se convierte en el espectáculo de los clubes de la capital inglesa, en gran parte gracias a la belleza de su cantante, que se vería reflejada en revistas de tirada internacional como Vogue, Cosmopolitan y Times. Y en pocos meses se convirtió en la reina del cool. En 1984, su primer sencillo, Your Love Is King, pasó a ser un gran éxito dentro de los top 10, y de manera bastante repentina, Shadei se convertiría también en un símbolo. Solo un año después, se convirtió en uno de los pocos artistas que han aparecido en la portada de la revista Time. Con la edición de 1984 de su disco presentación, Diamond Life, Shadei se dirigía a una audiencia mundial. Este contenía sencillos de gran éxito como Your Love Is King, Smooth Operator y Hand On To Your Love. El disco permanecería 98 semanas en las listas británicas y 81 en las listas de los Estados Unidos. Vamos a recordar de su álbum debut, Diamond Life, del año 1984, Shadei, Smooth Operator. Y así recordábamos en The Classic a la fantástica Sade haciendo Smooth Operator, Operador Suave, año 1984. In Private fue el tercer sencillo consecutivo en ser un éxito para la cantante británica Dusty Springfield, luego de una ausencia de casi dos décadas en las listas de éxitos. Tanto In Private como el sencillo anterior de Springfield, Nothing Has Was Proved, fueron producidos por los Pet Shop Boys, quienes la ayudaron a que volviera a la fama con su exitosa colaboración en 1987 en la canción What Have I Done to Deserve This. Ambos singles de Springfield fueron incluidos en su álbum británico de 1990, Reputation. In Private alcanzaría el puesto número 14 en el Duke Single Chart. Y fue uno de los grandiosos hits de la década del 90. Año 1990. Dusty Springfield. In Private.

17 horas 42 minutos en Buenos Aires, 13 grados la temperatura, cielo prácticamente despejado. Al fin salió el sol, ¿no? Estábamos hablando justamente de eso. Lo que sonaba era Andrés Calamaro como solista haciendo Cartas sin marcar. Más rock nacional en The Classic. Sumo, Los Viejos Vinagres. Level 42 es una banda musical de pop británica de estilo funk. El grupo tendría gran éxito en el Reino Unido y en el resto del mundo durante los años 80. La banda ganaría fama por la calidad de músicos como Mark Keane, cuya técnica magistral de tocar el bajo fue un trampolín para muchos éxitos del grupo. Level 42 se formó en 1979 como una banda que fusionaba el jazz y el funk. En principio, la banda firmaría con una pequeña discográfica independiente, Elite Records, pero poco después lanzaron el sencillo Love Meeting Love en Elite Records, lo cual llamó la atención de Polydor y firmarían con esta compañía. Uno de los colaboradores de su nueva andadura, el tecladista Wally Badreau, más tarde se convertiría por años en el coproductor de Level 42 y que Mark Kim llamaría el quinto miembro de la banda, pese a que tenía otros compromisos que le impedían ir de gira. En 1981 sacaron Love Games, un éxito que coparon las listas de ventas. Poco después lanzaron el álbum del mismo nombre y fue todo un éxito en Europa. El álbum Running in the Family del año 1987 se convertiría en su disco más vendido. Y sentó las bases del estilo musical pop, con el bajo de Mark King y los sonidos del tecladista Federer sirviendo como plantillas para dar canciones pop acertadas como Running in the Family, Lessons in Love y la balada It's Over. Recordamos, año 1987, Level 42, Lessons in Love. I'm not proud, I was wrong, and the truth is hard to take. I felt sure we had enough, but our love went overboard. Escuchábamos en The Classic la música junto a los Level 42 haciendo Lessons in Love, lecciones de amor. Bueno, gente, nos despedimos. Los dejo con Fanáticos en Box, Marcelito Mendoza, que ya está aquí. Y de mi parte, muchas gracias. Nos encontramos el próximo martes. Pasen un muy buen fin de semana. Esperemos que no llueva tanto. Nos despedimos con The Power Station, aquel supergrupo fantástico con los hermanos Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson en la batería. Año 1985. Power Station. Some like it hot. Chau, chau. Hasta el próximo martes. Just get yourself up. Fusionamos los mejores hits. Somos éxito todo el tiempo. Soy Vox 102.9. Junio 2019. Quédate ahí junto a nosotros.